Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás, en su programa animalista. Contamos esta tarde con Isabel del Arca de Noé, un poco de música mientras hacemos unos ajustes y estamos ahora mismo con vosotros. Gracias por estar ahí, un saludo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes Isabel, buenas tardes José Luis, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con Isabel del Arca de Noé, que ahora José Luis nos va a explicar un poco quién es, qué hace y qué representa el Arca de Noé, ¿no, José Luis? Es Arca de Noé Gatos de Sevilla. Y nos gustaría en primer lugar, Isabel, que nos contases un poquito la historia de tu asociación. Vale, pues buenas tardes. Arca de Noé de Sevilla es una asociación, por supuesto, sin ánimo de lucro, bastante antigua, lleva ya casi unos 20 años. Los comienzos de Arca de Noé fueron, pues, por una voluntaria, una señora mayor, que consiguió un poco de ayuda con el ayuntamiento de su pueblo. Y bueno, en un pequeño terrenito pues le permitieron poder tener a los animales y demás, y nada más. A partir de ahí pues empezaron a agregar una serie de personas y llegó un momento en que tampoco había otras opciones para las instalaciones en otro sitio, también había una serie de problemas de por medio y en un momento determinado ya esta mujer se hizo muy mayor, la obra continuó. Y tuvimos que seguir con el centro, pues como pasa siempre en las asociaciones estas sin ánimo de lucro, que están formadas por voluntarios, una continuidad de aquellos inicios, y a día de hoy pues aquí estamos haciendo la misma labor, pero sin refugio y sin nada, como podemos. Entonces, ¿a qué os dedicáis vosotros ahora actualmente? ¿Cuál es vuestra labor? A ver, nosotros actualmente lo que nos dedicamos es, por supuesto, a ayudar a perros y a gatos, principalmente porque, además, al no tener ningún centro propio, tampoco podíamos ayudar, digamos, a algunos animales más, ¿no? ¿Y cómo lo vamos haciendo? Pues, como te digo, la asociación está formada enteramente por voluntarios altruistas, ¿vale? No, somos una asociación que no tenemos tampoco ningún tipo de ayuda institucional, de ningún tipo de la administración, no tenemos nada, nada. Todo se intenta sacar adelante a base de donativos y a base de personas que quieran colaborar como socios padrinos o como colaboradores con la ayuda a los animales. Entonces, son bastantes dificultades. A los perros, por ejemplo, tenemos que tenerlos en una residencia de pago, que es donde podemos tenerlos ubicados, pero claro, también tenemos un número clausus porque por la falta de espacio y por los costes tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? Aparte de, por supuesto, también las casas de acogida, que son escasas, hay pero muy poquitas para la problemática que tenemos encima. Los voluntarios mismamente hacen, por supuesto, también de casas de acogida, lo que pasa que, claro, todas las cosas tienen un límite, ¿no? Los gatos pasan exactamente igual, nos vamos bandeando pues teniéndolos en casas de acogida, un pequeño terrenito, pero que es muy pequeño, que solamente da cabida para los gatos que tenemos, que estamos intentando ir preparando y organizando para que también ellos puedan tener una mejor calidad de vida y tenerlos reunificados, porque las casas de acogida para gatos es excesivamente difícil, porque se encuentran, y los que ya tienen, vuelvo a decir lo mismo que con los perros, o sea, cuando hay un número, pues la gente tampoco puede hacer más, porque entonces también se masificaría una casa, ¿no? Y entonces se hace bastante bastante dificultosa la labor, y sobre todo nos produce una impotencia enorme, enorme. Pero bueno, tenemos que ir tirando de esa forma, no podemos hacer otra, tampoco podemos hacerlo con todos. No solemos hacer caso de situaciones muy extremas, porque como no tenemos ese sitio, no tenemos tampoco alternativas, no podemos tener tampoco mucha movilidad. También las adopciones están muy, muy mal, se adopta muy poco. gatos poquísimos, y si no salen unos es imposible que tampoco se puedan seguir ayudando a otros. Claro. Y los casos que ayudamos pues suelen ser también unos casos muy extremos que vaya, si se nota cómo puedes tirar adelante y conseguir las ayudas. O sea que en primer lugar, a ver, lo que necesitaríais para poder seguir ayudando son casas de acogida, casas de, o sea, adoptantes, sí. Luego para seguir ayudando también la ayuda de hemos mencionado padrinos, ayuda económica de donativos, de para eso tenéis de todo, José Luis, no tenemos, ten en cuenta que te acabo de decir que no tenemos nada. Nosotros... me refiero para los quien nos quiera ayudar económicamente, sí. Tenéis PayPal. Sí, tenemos cuenta PayPal. Vale, si quieres decírmela, vamos diciéndola y vamos tomando nota para saberla. Sí, la cuenta PayPal es informatica@arcadenoe.org. Arcadeno, o sea, informatica@arcadenoe.org. Vale. La cuenta bancaria, si la necesitan también. Te la puedo dar si quieres. Sí, voy para apuntar. Ahora ya todo se da con el IBAN, como se suele decir, ¿no? Sí. Es ES. De España. E de España, S de Sevilla, 77. Y después ya los códigos de entidad, 2100, guión 2329, guión 65, guión 02, 000, 64470. Vale. Después tenéis Timing también. También tenemos Timing, sí. Arca de Noé, Sevilla. Es el Timing nuestro. Arca de Noé. Sevilla. Sevilla. O sea, se entra en la página del Timing y se pone en la pestaña de buscar eso y sale directamente vuestro Timing. Y con esto, solo con 1 euro al mes, se puede estar colaborando con vosotros, que para cualquier persona de a pie 1 euro al mes no supone gran cosa, pero para vosotros un grano, como dice el refrán, no hace granero pero ayuda a compañero. Exactamente. Pero muchos granitos de arena ayudan. Exacto, porque ayuda, porque, o sea, ayuda porque tenéis muchísimas carencias. Me has dicho que me has comentado que lo principal o lo primordial para poder llevar toda esa ayuda al refugio, al terrenito mini, sí. Sería una furgoneta. Sí, que nos vendría bastante bien para eso y para trasladar a los animales muchas veces a los veterinarios, porque tenemos todas las cosas muy limitadas. Ten en cuenta que dependemos solo de voluntarios, ¿vale? De manos voluntarias. Entonces, unos porque no tienen trabajo, porque la situación está mal, pero tampoco tienen a lo mejor coche. Entonces ya es complicado. Otros, porque los afortunados que lo puedan tener, tienen algunos horarios que hay compañeras que salen de trabajar también muy tarde. Y bueno, entonces el tiempo es bastante limitado de movilidad para nosotros. Después, para trasladar incluso eso a los animales, si hay que llevar varios o si hay que llevar cosas que son a lo mejor pesadas o voluminosas, no tenemos opciones. Tenemos que estar buscando a ver si conseguimos furgonetas de alguien que pueda colaborar o algo, pero hoy en día nada es fácil en ese sentido, nada. Exacto, por eso si hay alguien que tenga una furgoneta que funcione y que no quiera, no la vaya a hacer servir y quiera donarla, o la vaya a hacer servir pero también quiera donarla, siempre hay algún corazón generoso, pues que se ponga en contacto con vosotros. Tenéis web, tenéis email. También, sí, y la web también. Tenemos la web, lo que pasa es que la página web era una página muy antigua, es muy pesada, es complicada de manejar y se estaba desintegrando sola porque no había manera de mantenerla. Entonces, que además la digo, es www.arcadenoe.org. Pero quien entre ahí se va a dar cuenta que la página está como no actualizada, como que no se está haciendo nada. Entonces, después de pasar un tiempo, hemos encontrado una chica que está colaborando con nosotros, y precisamente ahora estamos en ello, en construcción de una página web nueva, uh-huh. que espero que en breve pueda salir ya también a la luz, porque es la única ventana que tenemos al mundo, al no tener un refugio. Uh-huh. Entonces, un mail se puede dar también de contacto, que sería, puedo dejar dos, Isabel Arca de Noé, 4@gmail.com uh-huh. y Arca de Noé Sevilla 1 con número @gmail.com y un teléfono de contacto uh-huh. Sería el 622 912 579 uh-huh. y un segundo por si está comunicando, que normalmente cuando comunica, porque todos son llamadas de urgencia, uh-huh. 686 uh-huh. 47 uh-huh. 90 50. Vale, y si quieren hacerlo a través de Facebook, pues tranquilamente ponen gatos. Sí, tenemos Arca de Noé Gatos, pueden mandarnos un privado y bueno, podría contestarles hasta yo directamente. Si quieren ver a nuestros animales, ahora mismo nos estamos defendiendo con los Facebook, que vuelvo a repetir, y al público siempre le pedimos paciencia por lo mismo, porque somos voluntarios y tenemos que estar compatibilizando pues las cosas de la asociación con los propios problemas personales que puedan tener las personas de trabajo, de familia y demás. Uh-huh. Y las actualizaciones y las cosas en Facebook. Entonces tenemos los Facebook, digamos, un poco separados, en uh-huh. el sentido de que está Arca de Noé Sevilla, que es donde se suelen poner las cosas de los perros, uh-huh. y Arca de Noé Gatos, que es donde van cosas de gatos, con independencia de que evidentemente somos la misma asociación. Uh-huh. Ok. Entonces mencionábamos que como tenéis un terrenito chiquitín, si hay alguna... pero que además no es nuestro, que es de un familiar de una compañera, pero bueno. Vale, pues entonces... Ojalá tuviéramos uno propio, José Luis. Ojalá. Vale, si hay alguna alma caritativa que tenga algún terreno que pueda donarlo o cederlo en los alrededores de Sevilla capital, también iría muy bien. Genial. Vale, pues. Esa es la ilusión de todos los voluntarios, que los animales tengan un sitio seguro de donde nunca nadie pueda echarlos. Otra cosa no faltará, pero en Sevilla sobra terreno, en el sur. Ya, sobra mucho terreno, pero... Ahora hace falta encontrar un corazón generoso. Pues sí. Bueno, pues a ver si desde aquí alguien se da por aludido y quiere colaborar de manera desinteresada, que seguro que los animales se lo van a agradecer mucho. Después me comentabas también que, claro, que para acondicionar en cualquier terreno se necesitan tener a los animales bajo techo, por el que no pasen frío, no se mojen. Entonces necesitáis cabañas o casas de madera, de prefabricada, de lo que sea. Sí, nos vendrían bastante bien ahora mismo, porque hemos estado poniéndonos y valiéndonos porque con módulos de estos de obra, que sí que se han puesto, se van poniendo algunos, uh-huh. pero nos harían falta dos cabañas de madera, uh-huh. que eso es que nos harían falta, porque hay casos que se dan cuando no se reciben ayuda de casas de acogida. En el caso, como sabes que en el tema a lo mejor de gatitos es muy fácil encontrar, por lo menos aquí, que han tirado a lo mejor una camada, no está la madre, o una gatita que la han dejado en la calle con las crías. Entonces necesitamos tener un poco fuera del recinto y en plan un poco más independiente cabañas de esas de madera, y por lo menos dos que fueran más grandecitas, con independencia de algunas otras pequeñas que nos puedan servir también como para poder hacer algún tipo a lo mejor de cuarentena y cosas así. Sí, decías también que sobre todo para hacer curas y todo esto, lo que sería muy bien sería una mesa de acero inoxidable. Sí, porque estamos intentando también montar una mini enfermería. Uh-huh. Y bueno, la mini enfermería, te digo que ahora mismo lo único que tenemos es la pila y el grifo. Uh-huh. Y una mesa de la abuela, de la voluntaria, que es el pequeño terrenito este de... Es de ella, y una mesa antigua de estas, de antigua, vamos, de cocina antigua de madera, con una piedra de mármol rota. Mm-hmm. También nos vendría muy bien para poder acomodar a los gatos en las casitas de madera o de las casetas. Me mencionaste estanterías. Sí. Estanterías eso, que me dijiste que si las hay de hacer de. Me dijiste galvanizadas. Galvanizadas, exacto. Para que no se robinen y no haya que estar gastando más dinero en. Claro, es que ya hemos tenido en alguna ocasión, de por los sitios que hemos estado pasando, viste que andan los gatos, de que nos vamos valiendo, y nos damos cuenta que por mucho que intentemos mantener las cosas, al final siempre se terminan deteriorando a un ritmo superior al que nosotros quisiéramos, porque sabes que el mismo pis de los gatos es corrosivo y, uh-huh. bueno, y la araña. Y entonces, en una ocasión sí que conseguimos unas así galvanizadas y hemos visto que esas nos dan mejor resultado porque a la hora de limpiarlas aguanta muy bien y no se oxidan. Entonces lo que hacemos es que las estanterías, que parece que son frías de hierro, nosotros lo que hacemos es que con las mantitas le ponemos como si fueran, tú sabes, unos cojincitos en la, que se le forra y en realidad es como si fuera un cojincito, pero si manchan la mantita se tira, se lava o se lavan y se reciclan y por lo menos el galvanizado sí que aguanta mucho mejor en la oxidación. Porque las de madera también la terminan arañando, se empapa el pipí, produce malos olores. Y el problema es como siempre, o sea que aunque esté en un terrenito, pero si hay gente en los alrededores, hay que pensar también un poco que no controlar también el tema del olor, ¿sabes? Una cosa tonta que tampoco quiero que se me olvide, porque parece una tontería, pero nos va a empezar a dar que hacer ahora que estamos intentando reunificar allí los gatos, es por ejemplo las cortadoras estas que hay para la hierba automática. Aunque no te lo creas, hay que arrancar las hierbas a manos y con azada. Pues también lo ponemos. Máquina para cortar mala hierba. Pero no cortar césped, sino solamente de esas pequeñitas que hay como para cortar las hierbas. Sí, tipo tijeras de esas que tienen de esto largo para cortar setos. Hay unas que llevan debajo, creo que son como unos cables de acero o algo de esto que va destruyendo toda la hierba. Así baja que hay, porque no tenemos césped, o sea, no es césped lo que es la tierra malas hierbas, pero que cogen una altura que vaya. Sí, sí, desde luego. Y con lo que ha llovido este año, peor todavía. Por eso. También me has comentado que, claro, que para poder, cuestión de acondicionamiento del refugio, del terreno, necesitaríais lavadora y secadora. Sí. O sea, que si hay alguna alma caritativa que tenga lavadora o secadora y quiera donarla, que también sería bienvenida. Nevera tenéis que la donan, pero hace falta la furgoneta para transportarla. Bueno, una señora dijo que tenía un frigorífico de segunda mano que pensaba que podía valer, que yo espero que si se pudiera trasladar esté en uso, porque si no, madre mía, ya que no tenemos ni cómo trasladarlo. Pero en cualquier caso, las cosas de frío, que incluso si nos juntáramos con dos, no nos vendría ni mal, porque la mayoría de los medicamentos hay que mantenerlos en frío, los colirios hay que mantenerlos en frío. Que son muchas cosas para mantener así en frío, ¿sabes? Exacto, sí, pues es que eso es imprescindible. Claro. En un refugio, una nevera. Exacto. Una nevera, y si son dos, pues mejor que mejor. Pues, eso por otro lado. Después. Claro, ahora, para que poder mantener a los animales en condiciones necesitáis todo tipo de productos. Productos de limpieza, arena para los gatos, que eso también es muy importante, mantas y cosas que puedan, cojines que puedan servir para que ellos puedan dormir. Camitas, tan simple como camitas, que se las hacemos muchas veces con... intentamos conseguirlo, bueno, en invierno utilizamos mucho las cajas de cartón. Aunque te parezca una tontería, cajitas de cartón con las mantitas se las metemos dentro y el cartón nos sirve como de aislante. Sí, sí. Porque tampoco nos podemos poner a comprar, tú sabes, otro tipo de camitas. Y lo vamos haciendo. Algo que está pasando por aquí, Isabel, y que a lo mejor también nos iría bien, ¿sabes las cajas estas de por spam blanco? Sí. También. Que es donde te vienen los peces vivos trasladados en aviones, todo esto. Sí. Nosotros aquí lo estamos utilizando para las colonias callejeras y me parece que da buen resultado porque aísla. Entonces, si hay también alguna empresa que las utilice y que luego se tenga que deshacer, que deshacerse de estos cosas, de estos materiales cuesta dinero porque hay que llevarlos a los puntos de reciclaje y todo eso cuesta dinero, pues que se ponga en contacto con Isabel de Arca de Noé Gatos en Sevilla, que seguro que no le va a cobrar nada y encima le van a hacer un beneficio. O sea que pues, eso, por otro lado, Isabel. Torbas para la comida, por ejemplo, uh-huh. Ahora mismo una cosa que tendríamos que adquirir, las torbas para el pienso, uh-huh. de los gatitos también. Los comederos. Sí. Uh-huh. Ponerle, por ejemplo, el tipo de torbas para que le vaya cayendo el pienso más o menos. O sea, te digo que es que ahora mismo, José Luis, no tenemos de nada. O sea, vamos utilizando bañitos de plástico. Uh-huh. Así es como lo vamos haciendo. Sí, sí, hay soluciones ingeniosas. Bueno, yo sí. Por lo que veo, Isabel, la verdad es que tenéis una lista de demandas grande y larga, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, no sé, yo por decir así un poco, ¿no? La verdad es que, bueno, pues estáis más o menos como estamos, o como están todas las asociaciones, iba a decir estamos, como están todas las asociaciones en el tema de que me imagino que el mayor problema que tengáis es la falta de voluntarios y la falta de ayudas por parte de ayuntamientos y este tipo de cosas, de eso cero patatero, ¿no? Pues ya te digo, cero patatero. De hecho, estamos precisamente en la temática de las colonias callejeras. Es una de las cosas que yo creo que todos los compañeros de Sevilla, incluso de otras asociaciones y gente que a lo mejor estaría dispuesta a cuidar a los gatos de otra forma, sí, también hubiera un más mínimo de ayuda, pero no es una ciudad en la que sea fácil conseguir eso. Es una demanda que tenemos planteada, que haya ayuda en cuanto al control de las colonias callejeras, que se les facilite las esterilizaciones, porque así tampoco habría tantos animales abandonados que terminarían después en algunas asociaciones y se también nacen menos problemas habría, tanto en las calles como en las propias asociaciones. Porque el problema es que hay mucho gato que se abandona en las colonias, gatos caseros, y el problema lo pagan los animales y, sin embargo, el que nunca se persigue y nunca paga es el que abandona. Sí. Y una pregunta, Isabel. ¿Vosotros qué tal lo lleváis con los veterinarios? ¿Qué tal os tratan por ahí los veterinarios en Sevilla? Los veterinarios nos tratan, por lo menos, con paciencia. Con paciencia, y nos hacen siempre, hombre, algo de descuentos en las facturas, digamos, cara al público. Ellos tienen sus precios y a nosotros pues nos hacen unos descuentos sobre esos importes que tienen para el público. Y bueno, digo con paciencia pues porque, quiera o no, tenemos importantes deudas veterinarias que vamos intentando pagar también, claro, pues poco a poco. O sea, que paciencia no tienen que tener. ¿Por qué también se suman unos importes altos de veterinarios? Pues porque los casos que nos llegan son como no tenemos refugio y además tenemos prácticamente casi ya que seleccionar. Siempre decimos no podemos, pero llega otro caso extremo, otro pobre desgraciado, todo el mundo pobrecito, tenía que ayudarlo a alguien. Y al final el gato o el perro con la pata rota o como sea, total, que venga, vamos a intentarlo una vez más. Se intenta una vez más, pero claro, son operaciones muy costosas, porque son animales que llegan en tan mal estado que ponerlos en condiciones cuesta bastante dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, sí se recibe, por supuesto, ayuda de la gente, la gente pone voluntad, pero por desgracia la situación del país es mala, entonces las facturas nunca se llegan a cubrir en absoluto del todo con esas deudas, y de una vez, de otra. Casos de animales que nos lleguen, por ejemplo, con unas dobles fracturas de cadera, más una ruptura a lo mejor también de fémur, son tres operaciones de traumatología. Y son operaciones, pues, que por la parte más corta los presupuestos son bastante altos. A ver, que hay quien piensa a lo mejor que, bueno, ¿y cómo, por qué a lo mejor nos metemos con salvar esos animales si son cosas costosas? Pues porque son animales que pensamos que también tienen derecho a la vida. Y alguien tiene que hacerlo. Ajá. No porque un animal se haya roto una pata, se haya roto la cadera, haya tenido un atropello, lo hayan tirado de donde sea. ¿Qué se le niega? ¿El poder salir adelante? No, para nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, te alegrará saber que nosotros tenemos una serie de iniciativas, entre ellas son colaboraciones con clínicas y veterinarios. Tenemos una que os queda un poco cerca y un poco lejos, que os queda en Cádiz, en la provincia de Cádiz, y esa clínica se ha comprometido con nosotros a ayudarnos en todo lo posible y a todas las asociaciones que pueda hacerlo. No quiero dar el nombre porque por ahí tenemos algunos grupos que nada más que lanzamos algo se lanzan contra ello, pero decirte que luego después, si quieres, si te haré partícipe de algunas iniciativas, y decirte que, bueno, por lo menos en lo que es campañas de esterilización, ya sé que el viaje de Sevilla a Cádiz no es muy largo, pero tampoco es un viaje de 10 kilómetros. Pero bueno, lo que sí decirte es que los precios son muy, muy solidarios y a lo mejor es una pequeña vía que os ayude a no gastar tanto, ¿no? Sí, pero el otro problema que hay es que ten en cuenta que todo esto somos pocas personas las que estamos. Lo ideal sería, por supuesto, conseguir cosas en Sevilla. Eso sería súper ideal para todo, para gastar colonias de la calle, para todo tipo de ayuda, porque es lo que te decía antes, que es que los que estamos digamos ya desbordados, o sea, no, si tenemos pocas manos, pocas opciones y de todo, el moverte, añadir digamos otra cosa más, es lo que nos cuesta trabajo, porque no tenemos cómo después hacerlo. Ahí está el quid de la cuestión. Sí, no, me imagino que el moverte, el desplazarte y además el estrés que vas a causar a los gatos y a los perros. A los animales, claro. Pero bueno, a veces... El gran sueño sería tener una Ubi móvil. Nosotros estamos en ello, ¿eh? Sería genial. Pues tenemos una iniciativa ahí que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y luchando contra la administración. Porque claro, aquí el gran problema es que mucha gente cuando escucha una iniciativa no se da cuenta que una cosa es decirlo, y otra cosa es ponerlo a la práctica sin que haya problemas legales. Y eso, pues, el que de verdad está metido en ello, ¿verdad, Isabel? Sabe lo que son los problemas con la administración, ¿no? Sí, nos hacemos una idea. Y los papeles y las vueltas y todas esas cosas que te hacen dar, ¿no? Sí. Que claro, el que está sentado en un sofá o en un sillón en su despacho con aire acondicionado no se da cuenta que el que está en la calle, pues, tiene que dar muchas vueltas para hacer algo y, bueno... Como él está muy cómodo, ya está muy cómodo, pues no le importa ni le interesa. Pero bueno. Es bastante complicado porque, las asociaciones, yo creo que todas nos pasan más o menos lo mismo. Son muchos problemas llevados con personas de buenas intenciones, con disponibilidad siempre complicada, por lo que te digo, porque son, quieras o no, voluntarios y es difícil compatibilizar lo que es tu vida, tu trabajo, tus propios problemas, más los problemas de las asociaciones. Entonces, yo creo que todos los que estamos metidos en esto vamos manteniendo como podemos, por lo menos intentando sobrellevarlo, con un estrés y con unas cargas que hay veces que, francamente, yo pienso que a todos se nos ha pasado por la cabeza tirar la toalla porque llega un momento en que cree que ya no puedes más. Porque son muchas cosas, o sea, y ves a lo mejor a las compañeras y hay que llevar esto animal al veterinario y ahora quién puede, no, yo no puedo, yo trabajo hasta esta hora, a ver si puede la otra compañera, no, yo tampoco porque me pasa esto, ¿sabes? Y hay cosas que las tienes que ir resolviendo siempre sobre la marcha y los compañeros pues les pasa siempre lo mismo, que están todos desbordados y saturados, porque todo depende de nuestras manos. Y tampoco son tantas. Y claro. Bueno, yo siendo un poco pragmático, ¿cuál crees tú que es el mayor problema que tenéis? Lo que más os surge de todo lo que has contado antes, de todas las necesidades que tenéis. Ahora mismo, pues, encontrar un hada madrina, un padrino que con una varita mágica en un terreno construyera un refugio. Eso que pides ya no es un deseo. Eso es... Misión Imposible 6. Es el principal. Uh-huh. Ese es el principal porque nos rompemos las cabezas de pensar cómo hacerlo, cómo tenerlo. Ahora estamos aquí, ahora no se puede seguir, ahora de dónde lo llevamos, a ver si hay un problema, ahora qué hacemos con ellos. Eso es horrible. Me imagino. Entonces, por eso te digo, como problema principal y gordo, efectivamente, ese, la ayuda de poder como cancelar deuda, poder como pagar, seguir pagando, por ejemplo, el pienso, los medicamentos, las facturas esas de los veterinarios, son tantas cosas. Bueno, yo ahí, como nosotros como asociación, tenemos una serie de iniciativas que están vistas y previstas para intentar buscar diferentes fuentes de financiación para resolver esos problemas, y tenemos varios temas lanzados, como son medicamentos solidarios a un precio por debajo, muy por debajo de lo que está en mercado, y algunas otras cosas que espero que te podamos incluir en ellas, si lo deseas. Se lo decía José Luis, medicamentos, por ejemplo, cosas tan tontas como el Strongol que, por ejemplo, en gatos a la hora de desparasitar interna, externamente, el problema de los ácaros que se da fácilmente a lo mejor en los gatos y se pueden portar de uno a otro, y es una tontería, pero es algo bastante molesto, pues es lo que siempre nos recomiendan los veterinarios que pongamos, y es un producto caro para conseguirlo para tantos animales, ¿no? Yo qué sé, las mismas vacunas cuando toca revacunar. Las vacunas pues no salen, son cosas que no salen caras. Son caras, pero porque tenemos muchos a los que tenerle que hacer las cosas. Es que ese es el mayor problema, conseguir algo barato, bueno y encima masificado, me imagino, ¿no? Exacto, o sea que son una serie de cosas pues que quiera o no, hay medicamentos pues... hay perros que a lo mejor necesitan una medicación cara por las complicaciones que pueden tener con las enfermedades propias que tienen en sí. Gatitos nosotros, por ejemplo, que también tengan ya una serie de enfermedades que también necesiten unas medicaciones específicas. O sea, quiero decirte, hay cosas simples que por ejemplo, cosas que a ellos a lo mejor les facilitan muchas veces, como por ejemplo pueden ser los antibióticos, estos que se ponen que duran 2 semanas. Pues son unos antibióticos que además son bastante caros. O sea, son cosas que, pero que sin embargo a los animales pues les beneficia, porque los animales muchos son malos de tomar medicación y lo mejor para ponerlos bien son medicamentos inyectados, ¿no? Que los recuperan además también antes. Por eso te digo que son muchas necesidades, muchas. Bueno, pues nosotros la asociación Ayuda a los Demás, intentará echarte una mano con algunas opciones que te ofreceremos. Y a ver si alguna de ellas te puede servir, por lo menos para que aliviemos un poco la carga financiera. Porque me imagino que por ahí, por Sevilla, lo que es un terreno no debe ser muy caro, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Ah? No lo sé, porque me imagino que esto será como todo. Si están relativamente más cerca, porque claro, ese es el problema, que la Sierra Norte de Sevilla seguro que hay un montón de tierra. El problema es que sea un sitio que podamos llegar con cierta facilidad y con cierta proximidad. Y según dicen, yo no entiendo mucho de cómo pueden estar los precios, pero según dicen, ahora sí que han bajado los precios de la tierra. Pero no te creas que antes, cuando estaba todo disparatado, según decían, estaban todos los precios por las nubes. Ahora ya sí que dicen la gente que sí que por lo visto han bajado mucho los precios de las tierras. Bueno, pues si no, yo no me acuerdo mal, José Luis, el timing de esta asociación, del Arca de Noé, era informática, no, perdón, el PayPal era informática, José. Sí, sí. PayPal era informática@arcadenoe.org. Org. Y tenéis un timing, ¿verdad? Sí. Arca de Noé, Sevilla. Ajá. ¿Y una página web donde pueden localizaros? La página web es la que me pusieron, por eso había dado el mail. Ajá. arcadenoesevilla1@gmail.com. Y tenéis un teléfono donde también os pueden localizar, que es el número 622-912-579. Bueno, pues yo invito a todo el mundo que quiera ayudar en la zona de Sevilla o donde sea, porque aquí creo que nos escuchan desde muchos países fuera de España y desde varios puntos de España, pues que si puede ayudar a esta asociación, al Arca de Noé, a Isabel, a todos sus gatos, a todos sus perros, a todos sus animales que están cuidando, de alguna manera pues les invito a que la conozcan la asociación, conozcan lo que hace y que bueno, que dentro de lo que buenamente se pueda, porque por desgracia el problema es que yo por lo que veo mucho en internet es que dentro de los de las asociaciones hay muchas personas que están ayudando a 30, 40, 50 asociaciones al mismo tiempo, lo cual es loable, muy, muy loable, porque parece que no, pero son 50, 40 euros al mes, que en estos tiempos es mucho dinero, por desgracia. Pues que quieren ayudar pues que intenten ayudar al que no hay, que creo que es una buena cosa, ¿no? Hombre, desde aquí, desde Sevilla, seguro que se lo íbamos a agradecer todos los compañeros de la asociación y los animales, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, a mí me comentaba Isabel que necesitan, como toda asociación, necesitan ayuda con los papeles, oficiales, con el asesoramiento y todo esto, incluso para poder poner en el refugio, cuando lo tengan acondicionado con alguna caseta y eso, pues también necesitarían un ordenador para poder llevar las fichas de los animales y todo lo que conlleva. Sí, la verdad es que nos vendría bastante bien, porque también muchas veces aquí hay personas que a lo mejor te comentan cosas de algo, de situaciones como ven a lo mejor animales, y por supuesto tenemos una voluntaria que ya siempre se ha ofrecido, porque ella es abogada, y la pobre siempre se ha implicado y siempre la hemos tenido breada. Eva, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con lo otro? Lo que pasa que ella también, por sus temas personales, pues ahora mismo ya tampoco está en Sevilla, como todas las cosas cuando son por los temas laborales. Y bueno, pues asesoramiento muchas veces a lo mismo para mover cosas, a lo mejor de complicaciones así en la temática animal, pues sería también importante poder tener alguien que a lo mejor pudiera mover ese tipo de cosas, o que bueno, a lo mejor con ella, coordinada, en fin, pero sobre todo con las problemáticas propias animales que se pueden dar. Bueno, pues ahí creo que te podemos echar una mano, porque nosotros tenemos un gabinete, no nosotros tenemos, a ver si alguien piensa que somos socios también del gabinete, tenemos una gestoría que colabora con nosotros, que se llama Fersosa, que podéis preguntar por el señor Ezequiel, que es la persona responsable de esa gestoría, y que para asesoramiento de todos este tipo de problemas creo que os puede venir muy bien. Y luego tenemos negociada una tarifa con Fersosa, especial para asociaciones, que es para llevar todos los temas de contabilidad, asesoramiento. Las preguntas que le hagáis no os va a cobrar nada inicialmente, y luego si queréis que os lleve el control económico y el control fiscal de todo lo que tenéis que presentar y lo que no tenéis que presentar, él cobra una cuota simbólica a su empresa de 20 euros al mes por llevar toda la documentación y todos los papeles al día. Entonces yo te invitaría a que le llamaras, te pusieras en contacto con él. Pues sí. Y ya te digo, lo que es el conoceros y las primeras consultas no las va a cobrar, con lo cual creo que es bastante interesante para vosotros. Pues sí, te lo agradeceríamos. O sea, si nos pasas el teléfono, hablamos con él y se hacen las consultas. Sí, claro. Sin ningún problema. Y también luego nos gustaría invitarte, nosotros tenemos varias iniciativas, ya te he comentado, como es el pienso solidario, como es un sistema que estamos creando nuevos, innovadores, para recaudar fondos sin que nadie tenga que aportar un duro más de lo que ya aporta, a la hora de recargar su teléfono móvil y otra serie de cosas, que bueno, no es que sean la panacea, pero van a ser una ayuda. Y bueno, como tú dijiste antes, grano a grano, granero, ¿no? Sí, pues sí, porque necesitan muchas cosas. Los gatitos, por ejemplo, también les damos gatitas, a los perritos alguna que otra salchichita, o sea que... Pero todas esas cosas muchas veces, o sea, te puedo decir que, por ejemplo, la salchicha a lo mejor que se le llevan como premio, porque tampoco es que los inflemos, pobrecitos, que las llevan los voluntarios. Los gatitos, pues hay gatitos que tienen problemas en la boca y tienen que comer más bien comida blanda. Entonces, las latas también las necesitamos, las tenemos que estar comprando. Que quiere decir que son muchas cosas, parecen cosas tontas, pero que todo vale dinero. Y hace falta mucho para sacarlo todo para adelante. Bueno, nosotros decirte, y puedes comentarle a José Luis, que está ahí de testigo, que creo que hemos encontrado unas latas a un precio muy, muy razonable, y todavía puede ser más razonable todavía, con una calidad muy buena. Y que, bueno, José Luis, cuéntanos tu experiencia con los gatos de tus colonias. ¿Cómo van las latas que distribuye a ayudar a los demás? Pues yo, la primera que abrí, la verdad es que me dieron ganas de probarla, porque daba un olor a atún tremendo. O sea, atún puro. Y desde luego, pues, cuando la olieron se lanzaron. Porque además es paté, tipo paté, que va. Sí, sí. Les va estupendo. Y no vamos a. Y no vamos a decir aquí el precio, pero José Luis, tú lo sabes el precio porque las has pagado. Sí. Y ¿te suena que pueden ser un poco más baratas, igual que las del Mercadona? Pues sí, por ahí. O sea, creo que la diferencia, Isabel, la verás bastante fuerte, ¿no? Pues sí. Con la diferencia de que, y la particularidad de que las del Mercadona son un tipo de paté que no sabes de dónde procede, o sea, de qué partes ha sido hecho, y esta, por ejemplo, que he probado yo, las que he probado yo de atún, es que es atún, además es que se ven los trozos de atún. O sea, es algo impresionante, ya digo yo, me daban ganas de probarla. Pues genial, porque si es tipo paté, precisamente tenemos muchos animales con... Sabes que los gatos son muchas veces sensibles y se les provoca... Sí. Dolencias en la boca y sí, que rechazan los dientes y todo. Sí, y entonces pues hay que darles a muchos las comidas estas blanditas, porque si no los pobres pues no tirarían. Sí, nosotros nos pasa lo mismo, nosotros tenemos que comprar las que son de bolitas de carne, y aún así hay algunos que les cuesta comerse las bolitas de carne. Y entonces tenemos que meterles las latitas pequeñas de paté, y con esta es que fue verle lanzarse a ellas y no tener problemas, porque claro, no tienen que masticar nada. Pues eso es lo que nos pasa. Y por ejemplo, esos tipos de animales que son tan delicados son también animales que después necesitan unos tratamientos normalmente reiterativos para que no dejen de comer. Como ya sabes que son, pues se les facilita lisina, se les facilita el metacán, por ejemplo, que es un antiinflamatorio que tienen que tomar muchas veces también. Uh-huh. Hay ocasiones en las que tienes que estar tomando incluso unos calmantes más fuertes hasta que les remita un poco lo que es la inflamación que tengan. Uh-huh. Es que el tema es ese, que es un continuo, como decimos por aquí en Andalucía, la palabra un continuo chorreo. Sí, goteo. Sí. Ya, pero Isabel, ¿qué decimos chorreo? Otra cosa de las que estamos nosotros ahora mismo luchando por ellas es que vamos a lanzar una campaña, un producto, o una serie de productos que son medicamentos genéricos hechos a medida, en colaboración con otras asociaciones y con veterinarios, que es el mismo producto, pero el genérico de los que tú estás comentando, y la diferencia es que lo que cuesta normalmente 5 euros te va a costar 1 euro. Oh, madre mía, qué alegría. ¿Eh? Y esa además, también me comentaba Isabel, Javier, que necesitarán para llevar todo el papeleo de las fichas de los animales y todo en el refugio necesitarán un ordenador. Bueno, pues ahí también te podemos ayudar, porque tenemos convenios con empresas internacionales. Somos una de las pocas asociaciones en España que tiene un reconocimiento por Microsoft como asociación sin ánimo de lucro, y nos permiten distribuir hardware y software a precios de risa. Por ejemplo, decirte que un ordenador completo con impresora, monitor y todo funcionando, sistema operativo y todo el tema, te puede costar sobre 60-70 euros. ¡Qué maravilla! O sea que yo creo que son iniciativas bastante interesantes. También decirte que nos critican mucho porque nadie sabe cómo hacemos estas cosas, ¿sabes? No tenemos varita mágica, pero algo de magia vamos haciendo. Hacemos malabares. Sí, José. Ya veo. Bueno, oye, se hace lo que se puede, con lo que se tiene. Malabares se hacen. Pues sí, Isabel, ¿nos puedes decir algunos animalitos, perritos o gatitos, que tengas, que tengáis para adopción, por si hay algún oyente que esté animado a adoptar? Mira, por eso te comentaba que, como ahora mismo, donde pueden ver mejor las necesidades de algunos animales, nos tenemos que estar valiendo de los Facebook, porque es, digamos, el sustituto. Ahora, hasta que podamos tener esa web en funcionamiento, que espero que podamos acabar pronto, quiero insistir en que para verlos, para que no haya problemas, que puedan ver a los gatos y a los perros, miren, Arca de Noé, Sevilla, que es donde están los perros, ¿vale? Por ejemplo, hay ahora una perrita, Sira, que la podrán ver, que ha tenido que estar hospitalizada. Hay otro perrito que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues que posiblemente igual haya que operarlo de cataratas. En fin, son tantos que yo muchas veces, a mí yo no quiero decir ni nombre, yo prefiero casi que vayan viendo todos y que cada uno vayan teniendo su huequito, ¿no? Y en cuanto a los perros, lo pueden ver en eso, en Arca de Noé, Sevilla. Y después los gatos, los tenemos en Arca de Noé, gatos. Fue una forma de que, como son urgencias continuas, no se pisaran tampoco unos a otros. Una forma de que por lo menos aquellos que sean más propensos a ayudar a los perros puedan localizar en los álbumes de fotos los casos de los animales de los perros, y en los álbumes de fotos de Arca de Noé gatos, pues los gatitos. Ahora en Navidad tuvimos, por ejemplo, una gatita que era pobre, bueno, pensábamos que no iba a salir adelante, que se moría esa noche, vamos, que de hecho el veterinario no lo llegó a comentar, que pensaba que no salía. Y bueno, a día de hoy todavía no hemos terminado con la pobre gata, o sea, la pobre gatita está teniendo de todo, no le falta de nada, ha habido que problemas con los ojos, el rabo además se lo habían partido, parecía que por tracción, es como si lo hubiesen cogido por la cola y la hubiesen como lanzado más o menos al vacío y se la rompieron así como por tracción. Ha habido que amputarle el rabo. O sea, tenemos también ahí el caso de Cristín, que había otro gatito negro que estaba a pie de carretera, que estuvo con el ojo fuera. Yo qué sé, es que son tantos los animales que tenemos que por eso digo que nombrarlos, preferible que se vayan paseando, por lo menos viendo algunos, y aquel que por afinidad o lo que sea, pues si pueden echar un cable y adoptar sería genial. También algunos que son viejitos, que sabes que muchas veces la gente para adoptar a los adultos, bueno, no adultos, sino los mayorcitos, también son más dificultosos. La gente tiende mucho a los bebés. Nosotros tenemos muchos animales que los hemos cogido de bebés y los seguimos teniendo, pues, porque nadie les ha dado la oportunidad. Han crecido y no han conocido todavía una casa. Y bueno, pues si pueden ir saliendo algunos, pues sí que podremos ir haciendo huecos para otros. Y si no, a ver si con un poco de ayuda, pues sí que le podemos intentar ir, que tenga una vida más digna mientras que estén con nosotros, que eso también es importante. Yo puedo decir de lo que estás comentando, nosotros hemos sido casa de acogida, somos casa de adopción, porque claro, aquí animal necesitado viene para casa. Sí. Y nosotros hemos, los cinco primeros gatos que adoptamos, eran todos, o son todos, parte de ellos, son todos mayores, fueron mayores, ya entraron en casa adultos. Y sí, mi mujer siempre decía, me voy a quedar con las ganas de saber lo que es un gatito pequeño, un gatito, tener un gatito pequeñito y que crezca. Y hace cuestión de unos meses salieron abandonados en una cajita dos hermanitos, el refugio de la ciudad estaba a tope y entonces los cogimos nosotros de casa de acogida, cosa que al final se quedaron adoptados. Y mi mujer a día de hoy dice que prefiere los mayores, que los pequeñajos le dan una tabarra y un trabajo tremendo. O sea, claro, los mayores siempre sabrán estar mejor que los jóvenes, que los pequeñajos. Sí, eso lo decimos siempre, tanto en los perros como en los gatos a la hora de los adoptantes. Porque sobre todo, quizás algunas veces, no sé si hay más reticencia casi con los gatos que con los perros a llevar los adultos. Pero lo decimos exactamente igual. O sea, que cuando tú vas a adoptar a un animal, sea perro, sea gato, y lo estás viendo, sea adulto, con la edad que sea, el comportamiento que tenga, lo que estás viendo es lo que hay. Es el animal tal cual es. Y sabes cómo se porta, cómo responde. Lo sabes todo. Mientras que un cachorro no sabes, y no es porque no sepa yo tanto a lo mejor cómo va a salir o cómo va a salir de carácter o qué puede hacer o qué no puede hacer. El problema es que muchas veces la propia gente que adopta cachorros no está a lo mejor preparada para educarlo correctamente y muchas veces hasta tienen problemas. Y eso no lo quieren entender a lo mejor muchas personas, pero el tema es así. Sí, ya puedo decir que yo que pues, adoptar un animal maduro, o sea, adulto, si las personas no quieren tener mucho problema de que sea muy movido, de que les sean unos trastos, se metan en todos sitios, les hagan alguna chapucilla por ahí por casa, pues lo mejor, gato adulto, es menos movido y más responsable. Claro que sí, y bueno, y los perritos también, perritos que son ya mayorcitos, que son tranquilos, que estarían genial en una casa de compañía con personas que a lo mejor para dar los paseos, obligarlos a caminar, una obligación, y aparte de eso la compañía también, la lealtad de tenerlo, y bueno, y tenemos animales que la verdad es que son adorables. Sí, no, no. Últimamente, aparte de beneficiar la salud psíquica y emocional, también benefician la salud física porque obligan a los dueños a salir y a pasear. Claro. Eso es lo que vamos diciendo siempre, pero bueno, esperemos que las cosas vayan cambiando. Se vaya concienciando más la gente. Yo siempre digo que, por suerte, por desgracia, que se vayan. Yo pienso que el tema va por ahí, es un problema de concienciación y bueno. Queramos o no queramos, tampoco nos avergonzamos de decirlo, nuestra tierra nos duele, la queremos, pero nos duele. Y hay una gran diferencia y estamos, si no a la cabeza, pues somos a lo mejor una comunidad autónoma donde queda mucho camino todavía por andar, mucho camino para andar, pero bueno, lo estamos intentando. Pero hace falta que tomen conciencia. Se cambien cosas, se castiguen otras y que se apliquen las penas, que se apliquen penas duras para que no se repitan acciones y sobre todo que la propia administración, en lugar de exigir a lo mejor a los ciudadanos que todavía no estén concienciados, abran campañas de concienciación y de facilitar las cosas. O sea, y primero convenciendo a la población de que los animales tienen que llevar el chip porque es obligatorio, que deben de ser castrados porque es lo más favorable, porque habría menos animales abandonados, evidentemente. Y, por supuesto, casos que haya de maltrato y de abandono consentido, castigos. En las dudas, porque no se puede aguantar las cosas que se ven. Y algo que me gustaría a mí remarcar, lo comenté hace ya mucho tiempo, me parece que fue en la primera o la segunda entrevista que yo tuve en el programa, y que es romper una lanza a favor de los animales abandonados. Muchas veces se quieren animales de raza, animales que tengan pedigrí, animales pequeñitos, que es el típico cachorrito que está para comérselo. Pero últimamente la picaresca del ser humano llega hasta tal grado que estos animales, muchos de ellos proceden de granjas donde se crían masivamente, se tienen a las madres en jaulas sin poderse mover, pariendo y gestando. Los animales, los recién nacidos, no tienen los cuidados veterinarios necesarios para asegurarse de que están en óptimas condiciones. Les meten un viaje de Europa del Este o de otros sitios hacia nuestro país, y cuando lo adoptas y te lo llevas a casa, resulta que al poco tiempo enferma o muere porque esas condiciones lo han marcado ya. Entonces, antes de llevarse un desengaño de estos, hay muchos animales que dan mucho más cariño y mucha más compañía porque han sabido lo que es el abandono que los animales que se compran así. Sí, pero también hay un contrasentido en todo esto, porque fíjate, España, un país donde hay todavía muchísimos abandonos que todavía no se ha podido ni siquiera controlar ni gestionar por parte de las administraciones para que esto no suceda, y sin embargo se están permitiendo que entren también masivamente animales de otros países para esa venta y de esa forma, sin ningún control. Entonces, todo esto es un poquito un contrasentido. O sea, yo pienso que es que las propias administraciones tienen ya que tomar conciencia de lo que es ayudar y respetar a los animales y sobre todo concienciar, pero por obligación, porque es que es necesario. Sí, no, desde luego. Lo que pasa es que a veces en esto pasa como con todo. Igual que hay tráfico humano, también hay tráfico animal. Y hay muchas mafias interesadas en este negocio, la gente que está dispuesta a pagar el oro y el moro por un papel donde ponga este ser vivo tiene esta raza o es de raza pura o es de ascendencia pura, cuando después resulta que el animal pues ha estado en unas condiciones que si sobrevive y le puedes recuperar, lo mismo queda tocado para toda su vida. Pues sí, mira, ayer precisamente me contactó una chica que quería que me informara, era sobre un gatito, y porque se le había muerto uno que tenía, le habían pasado mal, ella quería tener otro gato, tal y cual. Y bueno, y me decía que había tenido un gato de raza, porque le gustaban los gatos de pelo larguito, y que a la gata se le había presentado, no recuerdo qué problema fue, que había muerto, por lo que me terminó de contar, es por lo que hice la deducción, porque dice que bueno, que la suya había muerto, pero que se había enterado que por lo visto los hermanos de camada de su gata también habían muerto todos. Luego, que por tanto pensaba que era un fallo o un problema genético. Exactamente, de lo o de los propios que lo hubiesen hecho. Entonces, a ver, estos animales que se están comprando muchas veces, si no son a lo mejor con criadores de los que hagan las cosas bien, no exploten a los animales, los tengan en condiciones, que por supuesto algunos serán respetuosos en el sentido que además pagan sus impuestos por ello y tengan a los animales en condiciones, pero que hoy en día es muy fácil vender animales de cualquier forma. Sí, sí, la picaresca. Exacto. Ese es el problema. De hecho, mira, yo tengo ahora uno de los anuncios que nos han llegado, que han hecho un abandono masivo de yayos, de animales abueletes de pedigrí, que claro, como ya no sirven para criar, pues ala, al abandono. Claro, pero porque es lo que te digo, que es que aquí regular no hay nada, o sea, que con la cantidad de animales que hay abandonados, y todo el mundo puede criar, pueden venir de criadores de fuera, venga a masificar, y no hay ningún tipo de control. No se hace lo principal, que es favorecer las castraciones, que las castraciones es que deberían de ser, pues, yo por mí obligatorias, porque es donde viene todo el mal. O sea, nacen camadas que no se desean, bueno, como se regalan de cualquier forma, no se le da valor porque se regalan como objetos, se reciben como objetos y se terminan tratando como objetos. Porque aquí es frecuente encontrar animales en los contenedores de basura. O sea, se han recogido animales de contenedores de basura. Sí, no, sí, sí, me lo figuro. Y animales que cuando te lo, y otros que te los has encontrado a lo mejor tirados, que sabes perfectamente que son animales que han estado en casas. Pero llega el día que, bueno, no, ya me he cansado y hasta aquí he llegado y ahí los dejamos. De hecho, nosotros tenemos en el Facebook de Gato concretamente, de un aviso que dieron, que es que lo presenciaron unas personas, lo que pasa es que no pudieron quedarse con la matrícula del coche porque salieron corriendo. ¿Cómo llegaron? Se bajaron de un coche, entraron dentro de un parque, porque bueno, el parque está andando con lo que es una... Vieron que llevaban unos animales en la mano, los soltaron una poca de comida, salieron corriendo, se montaron en el coche y se fueron. Se fueron corriendo a ver qué era lo que habían dejado, porque vieron a los animales salir corriendo, huyendo unos para un lado, otros para otro. Al final todos se metieron en un desagüe de estos redondos que hay en los patios por donde que lo tienen para drenaje del agua y todo esto, y se habían metido allí dos gatas madres con tres gatitos. Vamos, ese rescate está en el Facebook de gato está puesto. Si a nosotros nos ha pasado, nosotros llegar a una colonia y decirnos los vecinos: este gato vino el señor, lo fue a dejar ahí, le dijimos que no lo dejara, que estaba al lado el refugio, pero por no pagar la multa del refugio se dio media vuelta y cuando las personas se metieron en sus casas volvió al mismo sitio y lo soltó allí. Y ahora nosotros lo tenemos en un recinto privado municipal, que está allí él, pero que el señor estaba fenomenal, le llamamos Garfield porque estaba tan gordo como el Garfield, pero el problema es que lo soltó allí y con peligro de que el animal pues saliera huyendo y le atropellaran o lo que fuera. Claro, pero si es que además, otra de las cosas que escuchamos muchas veces, no, pero si ellos están bien, no, pero si eso se lleva donde hay un montón de ellos y ellos allí están más felices que a lo mejor que en la casa donde lo ha tenido, pero no, hombre, por Dios, si supiera la gente la tristeza que le entra a los animales cuando son abandonados, cómo se echan algunos a morir, sí, sí, cómo se niegan a comer, cómo sí, se niegan a vivir, cómo, y el trabajo y el esfuerzo que cuesta remontar a esos animales para que no entren en el deterioro final de eso, de dejarse morir. Vamos, para nosotros evidentemente es inconcebible, pero que es que encima tranquiliza su conciencia de esa manera, y eso es incierto. O sea, que sepa una persona que abandona un animal que lo está condenando casi a una muerte segura si no fuera por el esfuerzo y la labor de las personas que lo encuentren y el empeño que pongan en recuperarlo, porque si no, casi seguro que morirían de pena. Exacto. ¿Por qué no cogen estas personas y lo llevan con su cara le dicen que lo eutanasie porque ya no les sirve? A ver, ¿qué cara le pondrá el veterinario? ¿Y qué le dirá? O sea, si ellos quieren que el animal deje de sufrir, precisamente dejar de sufrir no es mandarlo a la calle. A una colonia que si los animales que hay allí lo aceptan, vale, pero si no lo aceptan, se tendrá que ir a buscar por ahí otro sitio. ¿Y luego qué? Ya, pero José Luis, ¿sabes lo que pasa? Que es que no es políticamente correcto. Queda mucho mejor decir, es que se me perdió el gato, se me perdió el perro, ¿sabes? Sí. Que no... lo invité a que fuera a dar una vuelta. Sí, sí, sí. Yo lo que sí me gustaría, a raíz de lo que ha dicho Isabel, es que toda esa gente que abandona un animal, se imaginara por un momento en la España de los 60, cuando estaban los inmigrantes, cuando había tantos inmigrantes, creo que un poco menos de los que hay ahora, pero como sigamos así va a estar peor que antes, fuera de España, y cuando oían la palabra España o oían una canción española o cualquier cosa que le recordaba a su país, a su tierra, a sus amigos, a su familia, se echaban a llorar. Pues eso mismo es lo que les pasa a los gatos, a los perros y a cualquier animal que se saca de una casa, que es su familia, y se le pone en la calle, sin que sepa el pobre animal ni de qué van las cosas ni por qué lo han hecho. Lo primero es que psicológicamente me imagino que debe estar pasando un estrés por diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero bueno, por desgracia es lo que hay. Bueno, también Isabel, digo, perdón. También digo que hay veces que para estar en una casa mal adoptado, recibiendo maltrato y recibiendo palizas y no alimentándolo bien, no sé yo qué decir, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Quien es capaz de pagar a un perro, a un gato, le digo perros y gatos porque es la mayoría, pero me da igual, un conejo, una tortuga, lo que sea, que es un animal indefenso, que es un animal que haga lo que haga, lo hace sin malicia, sin maldad, por jugar, por demostrar que está ahí y que quiere cariño, que quiere atención. Vamos, es que ese, lo único que merece es que le corran a gorrazos de aquí a Australia. Fíjate que hay camino, ¿eh?, para darle gorrazos. Bueno, Isabel, ¿qué tal te ha parecido el tema, la entrevista? Pues muy bien. Bueno, pues yo ahora te invito a que estés con nosotros un ratito más, si quieres y si te apetece, que es un ratito que vamos a dedicar a después de recordar dónde encontrarte. Y una pregunta que me están haciendo por el chat es si tenéis algo que ver con una asociación que se llama El Arca de Noé, que se dedica al tema de niños ahí en la zona de Sevilla. No, nosotros solamente no tenemos que ver, vamos, con la temática de animales. Sabemos que hay otros arcas de Noé, incluso repartidos por la geografía española, con distintos nombres. Tú sabes que si el arca de Noé, tal, o, pero no, y además no tenemos nada que ver unas con otras. Somos solamente el arca de Noé de Sevilla. Vale, no era una pregunta que me estaban haciendo, por eso te la traslado. Bueno, José Luis, ¿qué tenemos hoy esta tarde en la sección Últimas Noticias? Pues viene cargadita. Empezamos con Canon, un cachorrín que ha sido abandonado en Murcia, y no se les ha ocurrido otra manera más ingeniosa que abandonarlo que atarlo a una farola. Lo han recogido unas chicas animalistas y después de prepararlo, es un cruce de border collie, estará preparado para viajar a cualquier parte de España donde lo quieran adoptar. Y recordemos, es Canon, como las cámaras de fotos. También tenemos un aviso urgente de Madrid, y que han encontrado un grupo de yayetes, como mencionábamos antes, despojo de criadores abandonados, y buscan hogar urgentemente en la zona de Madrid. Está también colgado el evento en la página Iniciativa Mascotas. En Madrid también nos llega el aviso de una eutanasia inminente para unos perritos y gatitos que están en una de las perreras madrileñas y que tienen fecha de eutanasia para finales de este mes, fecha ya documentada. Así que, por favor, las personas en Madrid que quieran adoptar y quieran ayudar a un ser vivo que lo está pasando, que lo están pasando mal, que entren en la página de iniciativa y ahí verán el evento, SOS Madrid, eutanasia inminente, y puedan entrar ahí para poder informarse de dónde es y cómo adoptar. Nos llega otro anuncio también de un machito pequeñín que ha sido abandonado en la región de, en la zona de Ciudad Real, en Socuéllamos, que tiene 2 añitos, muy cariñoso, y que busca hogar en cualquier parte de España. Se envía a cualquier región. Nos llega también un aviso, este me llega a mí de cerca, es un gatito que ha sido encontrado aquí en mi ciudad, en Sant Boi de Llobregat. Que casualmente lo han encontrado ya esterilizado, tenía la marca de la esterilización, ha debido de ser abandonado porque es muy cariñoso. Desgraciadamente le han hecho el test de inmuno y ha dado positivo, por lo que no puede estar en casa donde haya otros gatos, por peligro de que se los contagie, pero en una casa solo sí que puede estar porque no hay peligro de que contagie a ningún ser humano. El gatito Tron se llama, está en el refugio de la ciudad, de aquí de Sant Boi, de Llobregat, y tiene 20 días porque según la normativa, cualquier animal que dé positivo en inmuno solo estará 20 días, si no, será eutanasiado. Así que si hay algún alma caritativa que quiera adoptarlo, encontrarán su foto y el teléfono de contacto en la página de iniciativa, o si quieren entrar en la página del refugio, es RMAC, que es un conjunto de refugios, y ahí pueden contactar directamente con el refugio. Tenemos también otro aviso, nos llega el aviso de que hay más de 70 galgos en una protectora de Tomelloso, en Ciudad Real, y que, por lo visto, vista el continuo abandono de estos pobres animales, pues necesitan en esa protectora de todo, y sobre todo adopciones, porque están muy desbordados en Tomelloso, Ciudad Real. También nos avisan desde Burriana, Castellón, que están saturados de cachorrines que han dejado de ser el juguetito regalito de Navidad y ahora ya ha pasado a formar parte del mobiliario urbano en las calles abandonados. Necesitan pienso sobre todo de cachorrines y acogidas o adopciones en Burriana, Castellón. Tenemos también una petición de firmas porque el Principado de Asturias está intentando cerrar el refugio Más que Chuchos de Asturias y entonces están pidiendo recogida de firmas. Tenemos ahí, ahí, José Luis, si me permites, yo voy a hacer un inciso y perdona que te interrumpa porque luego me gustaría hablar del tema de Más que Chuchos porque estoy hablando con Blanca, la directora, y con un par de voluntarias este fin de semana y luego vamos a hablar un poco de ello. Pues sigo y luego hablamos. Seguimos. Han tenido que, con referencia al oso Arturo de Argentina, han tenido los abogados de AFADA que presentar un recurso de apelación porque el tribunal que miraba el caso que habían planteado los animalistas dictaminó que un ser vivo no era ser humano como eso obvio, pero que tampoco pertenecía a ningún grupo y entonces tenía que ser clasificado según la normativa civil de Argentina como cosa mueble semimoviente y entonces han tenido que plantear un recurso para ver si ya de una vez por todas conceden al oso Arturo y al chimpancé Toti poder ir a pasar sus últimos años de vida en santuarios acordes a su organismo. Perdona, ¿cómo ha sido eso? ¿Cosa móvil? Lo leo textualmente. Y que nuestra ley civil ubicaba a los animales en la clasificación de cosa mueble semimoviente. Eso me suena mucho a finiquito diferido en aplazado, ¿no? Algo así. Sí, una cosa. Un tecnicismo inventado para la ocasión. Joder, qué bueno tú. Sí, no. Esto es. Yo cuando me llegó, yo ya no sabía ni dónde buscar esta descripción, porque que una ley tenga a un ser vivo calificado, o a un ser, no, a todos los seres vivos que no sean seres humanos calificados como cosa mueble y moviente, ya es para plegar ante la capacidad intelectual de los que diseñaron o de los que redactaron esta ley, la verdad. No, para quedarse a cuadro. Perdona, sigue. Ese sombrero y no volverse a poner nunca porque se te cae el pelo. No, pelo y las ideas. Perdona que te interrumpan, ¿eh? Son personas que vamos. Seguimos. Recogida de firmas para el cierre de zulos de perros, de cazadores, donde reciben maltrato animal. Tanto en Cádiz como en Aspe, en el Pirineo Oscense. Tenemos también una petición para una husky, un cruce de husky hembra que busca hogar y se encuentra en la Perrera de Pinada, en Valencia. Tenéis la foto ahí, que es un cruce de husky precioso con un ojo de cada color, típico de esta raza. También tenemos una petición de firmas para pedir justicia para Alma, que fue una perrita que fue muerta presuntamente por malos tratos y se está pidiendo que se abra una investigación para esclarecer los hechos. También tenemos una petición de ayuda de todo tipo de materiales para poder acondicionar el refugio de huellas, la asociación Huellas de Gaditanas en Cádiz, que ya las tuvimos aquí hace poco, a las integrantes. También tenemos petición de acogida o adopción para dos peludines que han aparecido muertecitos de hambre y frío en Toledo, y la voluntaria o animalista que se los encontró en su puerta, sorprendentemente, serían abandonados por alguien, los tiene acogidos en un garaje porque tiene también otros perros ella acogidos y corren peligro de enfrentamiento. Así que si hay alguna alma caritativa en Toledo que quiera ayudar a estos perrines, también está en la página iniciativa. Tenemos también a Currito, o Currillo, que busca hogar desesperadamente en Granada, que es un perrín pequeñillo, tipo bodeguero, precioso, abandonado también, y echa de menos vivir en familia. Tenemos también a Jackie, precioso perrín que fue maltratado y está viviendo sin el cariño de una familia en una residencia en Granada y busca hogar desesperadamente. También tenemos a una perrita en Jaén que fue tirada literalmente a la calle y está buscando adopción. Una gatita que recibió un impacto de bala en la cara, en Alicante, sobre todo en la zona de unos espigones donde hay una colonia en una población muy turística de Alicante, no diremos los nombres para no dar detalles, y que está buscando hogar, porque allí los tratan peores que a objetos. Tenemos también una petición de ayuda para localizar a todos los animales, seres vivos, que salieron de la perrera de Mairena, para poder censarlos y poder llevar un control. Tenemos también una petición de ayuda de Fuengirola, Málaga, donde Yanela Lozano nos pide ayuda para poder que alguien le informe o informe a un vecino de la urbanización donde vive cómo tiene que tener a unos perros que les deja libres, no los tiene esterilizados y están creando problemas en su urbanización. Tenemos el teléfono para que se pongan en contacto por WhatsApp con Yanela. Tenemos también a dos pastores alemanes que se encuentran en el zoosanitario de Sevilla y que, como es propio, ya tienen fecha de eutanasia, así que urge el poder adoptarlos. También un perrín de 2 años que ha quedado huérfano por la muerte de su dueña y va a ser inminentemente abandonado en el zoosanitario de Sevilla, urge adopción. Tenemos también una gatita de 5 meses que busca hogar en Madrid porque sus dueños se mudan y no pueden hacerse cargo de ella. Tenemos también firmas para poder permitir el fotografiar y ayudar a los perrines de la perrera de Murcia. Seguimos teniendo la perrita Rosaura que se muere de pena porque necesita el calor humano y un hogar donde recibir ese calor humano. Tenemos también la petición de ayuda de Carmen, que fue la indigente a la que quemaron su chabola, que estaba bien acondicionada con sus 5 mascotas y perdió las 5 mascotas de su chabola, así que se quedó sin nada. Seguimos teniendo su petición de ayuda. Tenemos también petición de urgencia para la perrera de Coruña, que donde tiene un perrín que le urge adopción porque si no en pocos días también lo eutanasiarán. Tenemos también el evento que hizo Mari Nieves Verdeguer de Carlet Valencia para poder terminar de montar su refugio y poder ayudar a los animales que recoge. Tenemos también la petición de firmas para el famoso zoo sanitario de Copenhague, por el descuartizamiento en vivo y en directo delante de un grupo de escolares de un bebé jirafa y luego dárselo a comer a los leones, no sé con qué motivo, pero bueno, ahí queda. También tenemos petición de ayuda para una mamá envenenada o intentaron envenenarla y sus cuatro cachorrines que buscan hogar urgentemente. Y también recordar que tenemos petición de casas de acogida en Logroño, y esta petición es reiterativa porque allí animal que entra, que ha sido abandonado, animal que en 24 horas, si no aparecen sus dueños, lo pueden eutanasiar, o sea que necesitan casas de acogida o adopción urgente de manera permanente. También tenemos la petición de firma de ayuda para encontrar un terreno solidario en Extremadura, Cáceres, para donde Ana Luisa quiere montar un albergue o santuario para los animales de su pueblo. Tenemos la petición de ayuda de un programador para montar un videojuego solidario donde todo lo que se recaude vaya a parar a protectoras o refugios o santuarios. Quien sepa de programación de Android o iPhone, que se ponga en contacto con él, lo tenemos colgado en la página iniciativa. También la petición de firmas para que la Junta de Castilla y León deje de comprar veneno en grandes cantidades para matar plaga de topillos, y lo que están haciendo también es contaminar el resto de la cadena alimenticia, que al final vendrá a parar al ser humano y sufrirán también el resto de seres vivos. Y también tenemos aquí los datos de Gats d'Alcarré, que tuvimos asociación que tuvimos entrevistándola hace poco, y quien quiera colaborar ahí tiene los datos. Y también tenemos las peticiones de firmas para que paren las aberraciones que quieren llevar a cabo o que están llevando a cabo dos ayuntamientos, uno de Colombia, donde allí quieren, la ciudad de Barranquilla quiere exterminar a 400.000 seres vivos por deambular en su y una ciudad de México, donde el gobernador del estado de del estado de Nuevo México no se le ocurrió otra iniciativa y otra manera más ingeniosa que cargarse a los animales que están abandonados, pues electrocutándolos. Debe ser que el espectáculo le gusta. El espectáculo aberrante. También tenemos la petición de ayuda para, tenemos la app para Android y iPhone de llamada Rescue Me o Adopta Me, donde tanto las protectoras como los adoptantes pueden contactar y ver los animales que las protectoras tienen, las protectoras de su zona, si quieren adoptar. Y terminamos, como siempre, con la petición de firmas de Rosa María, que pide que le implanten un neurobloqueador del dolor para que pueda vivir sin dolor, debido a que ya los medicamentos no le hacen nada. Posiblemente le han avisado de que posiblemente se lo van a hacer, pero no se sabe ni fecha ni nada. Así que mientras no haya fecha, la petición de firmas sigue en pie. Y también la recogida de petición de firmas para para que paren el exterminio de los castores del río Ebro, animales que ya quedaron exterminados hace mucho tiempo, pero por casualidades de la vida han vuelto a reintroducirse venidos del centro Europa. Y luego también comentar que sigue en pie el audiovisual en Ourense para hacer un reportaje de cómo van las adopciones y los adoptantes en la provincia de Ourense, en Galicia, y que unos estudiantes de audiovisual quieren llevar a cabo de manera solidaria y para difundir las adopciones en esa provincia. Dicho esto, yo concluyo. Bueno, como ves, hemos tenido una tarde cargadita, ¿verdad, Isabel? Sí. Sí, la verdad es y hablando con vosotros, incluso estaba muy aprovechada para mirar mensajes en el móvil y, bueno, lo repetitivo, lo que suele pasar. Fotitos de una gatita recién abandonada, casera, yéndose detrás de las personas, necesita ayuda, si alguien puede hacer algo. Nosotros intentamos ayudar en lo que podemos. Una cosa que te quería comentar, Isabel, ¿a ti alguien te ha cobrado algo por hacer esta entrevista? ¿Que si alguien me ha cobrado algo? Sí. En absoluto. En absoluto. Es que lo queremos, siempre lo preguntamos, porque es que por ahí hay alguna voz que dice que cobramos por estas cosas. Entonces, en absoluto, vamos, y además agradecidos de si de alguna forma llega a las personas las necesidades de una asociación como la nuestra o como de tantas otras que hay en España, y si hay personas que puedan brindar su ayuda y su apoyo, pues lo vamos a agradecer en el alma, vamos. Nosotros intentamos hacer lo que podemos, pero bueno, ya ves que a pesar de que somos gratuitos y esta radio es gratuita, y desde aquí que te sepas que tienes las puertas abiertas para las veces que puedas o quieras volver, totalmente desinteresadamente. Nosotros lo único que intentamos es, tenemos un programa y en vez de pedir para nuestra asociación, pedimos para los demás. O sea, somos tontos hasta para eso. Pues nosotros lo agradecemos de verdad con todo el alma. Lo agradecemos de verdad porque la labor que estáis haciendo, francamente, es maravillosa, y ojalá surgieran muchas más como vosotros. Pues muchas gracias. Yo creo que ahí tiene más culpa José Luis que yo, pero bueno, comparto las culpas. ¿Verdad, José? Pues muchísimas gracias a todos los que hayáis participado en esto, en que se haga posible. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Quédate unos minutines porque hasta las 7 no nos vamos a marchar, y yo quería aprovechar para hablar que este fin de semana, este domingo, estuve con la asociación Más que Chuchos en un evento que hicieron en Oviedo, que fue un tema solidario, una especie de pequeño mercadillo dentro de un bar en la calle Oscura. El bar ha donado parte de su recaudación para que fuera los fondos para esta asociación. Y bueno, en el cual, aparte de demostrar lo que estaba haciendo la asociación y bueno, pues intentar recaudar padrinos, fondos, vender sus productos y todas estas cosas, pues yo estuve atendido por una chica que se llama, no se llama así, pero le gusta que le llaman Chiqui, desde aquí un saludo, que me atendió muy bien, me trató muy bien y me explicó muy bien en qué se trataba Más que Chuchos. Y el problema que tienen ellos ahora mismo es que tienen un problema con el Ayuntamiento de Oviedo que no terminan de resolver, que es que les amenazan con desahuciarles del sitio donde están. Y bueno, a mí la verdad es que me parece un poco vergonzoso que un ayuntamiento que se supone que nos representa o que representa a todos los ovetenses esté intentando, en vez de ayudar a una asociación que le está quitando un problema, porque al final, cuando se adquiere el poder de representar a los ciudadanos, se adquiere la obligación de responder de los problemas que tienen los ciudadanos. Y uno de los problemas que tienen los ciudadanos en España, sea donde sea, Oviedo, Granada, Sevilla, Almería o Tarragona, es que hay un problema con los animales, hay un problema con las mascotas, hay un problema que no está siendo atendido. Y como me dijo hace poco una señorita, las mascotas no votan, pero los dueños de las mascotas sí votan. Entonces deberíamos de tener un poco más de sensibilidad, un poco más de carácter, un poco más de humanidad, y pensar que no se puede desahuciar a una protectora simplemente porque el terreno ahora sea apetecible y porque el terreno sea muy goloso para construir. Hay otros sitios, hay otras maneras, y creo que se debería ayudar más que putear, porque eso sí es putear directamente. No sé cómo lo ves tú, José Luis. Pues exactamente igual, siempre plegándose a poderoso caballero don dinero, y pagan los más inocentes y los más débiles. Y bueno, es una pena porque yo vi la labor que estaban haciendo, vi mucha gente joven, mucho chavalito, y digo chavalito no en términos peyorativos, sino todo lo contrario, muchos chicos jóvenes, muchas chicas jóvenes, estando allí al pie del cañón, perdiendo parte de su domingo, en vez de estar tomando unas cervezas por ahí a gusto con sus amigos o durmiendo la fiesta del sábado, pues estaban allí desde primera hora con el tema de la asociación, enseñando los perros que tienen en adopción, enseñando lo que hacen, lo que no hacen, buscando padrinos, buscando fondos, vendiendo unos libros que les han donado, en fin, dando un poco a conocer, no solo recaudando fondos, sino dando un poco a reconocer la labor que hacían. Y bueno, he subido unas fotografías que hice en la página o la iniciativa, en el primer programa animalista de radio por internet, que luego creo que las he colgado por más iniciativas de ayuda a los demás. Y bueno, desde aquí, pues que vamos a intentar apoyarlos en lo que podamos, vamos a intentar ayudar de la manera que sea para que más que chuchos tenga una solución, y tenga una solución real, no una solución de esas que se da antes de unas elecciones y cuando pasan las elecciones donde dije Diego era Diego, sino una solución de verdad, que al final es lo que nos interesa. Ya estamos todos cansados de promesas y del año que viene, dentro de 2 años, dentro de 6 meses, y lo que queremos es que la solución sea ya, inmediata, efectiva, real. Porque cuando nos interesa, aprobamos reales decretos y aprobamos chapuzas para lo que nos interesa. Pero cuando hay un problema de verdad, hay que crear una comisión de estudio, una comisión de gobierno, una comisión de no sé qué. Y eso no ayuda a nadie, ¿no? Isabel, ¿tú cómo lo ves? Pues efectivamente, necesitamos respuestas prácticas, rápidas y sobre la marcha. Y ya lo dice el dicho, ¿no? O sea, que el avance de una sociedad y su nivel de cultura quizás se mida por el trato que se le da a los animales de ese país. Y bueno, entonces creo que aquí, por cierto, por desgracia, en el nuestro, deja mucho que desear y queda mucho por andar. ¿Y tú, José Luis, qué dices de todo esto? Yo digo lo mismo de siempre, que aquí lo que puede más son los intereses económicos de las grandes corporaciones, y se legisla acorde de quien tiene más dinero, y quien tiene menos dinero es el que se termina fastidiado. Y en este caso, como los que tienen menos dinero y menos voz, porque no tienen voz tampoco, son los pobres seres vivos que están abandonados, pues esos ni voz ni voto ni nada de nada. Hala. Pues desde aquí, que sepan todos esos señores que se dedican a los grandes, corporaciones y a los grandes grupos, que después, cuando salen de la política, tienen un puesto asegurado, que somos una radio pequeñita, y Dios mediante, y gracias al socio que es el director de esta radio, que nos ha brindado este espacio para poder denunciar, pues vamos a ser un grano en el culo. Grano pequeñito, pero granito. Y por lo menos vamos a estar aquí dando por culo hasta que esto empiece a cambiar, y a ver si a base de machacar nos damos cuenta que, a pesar de que seamos un montón de pobres, somos un montón de votos y somos un montón de opciones para cambiar. Y eso es lo que de verdad deberíamos de usar, ese poder que nos dan, que es nuestro, pero que quieren vendernos la moto, que es solo nuestro durante 4 años, y luego firmamos un cheque en blanco. Pues ese poder deberíamos de usarlo para cambiar todas estas cosas y para que no suceda lo que está sucediendo, que es muchas promesas, pero cuando pasan las urnas y el recuento, ya donde te dije digo, ya no es que no me acuerdo, es que no sé. Sufren de amnesia, habría que darle pastillas. Sí. Elefantina pura. Sí, y dejarles claro que, bueno, los animales de este país no tienen voz ni en ninguno, pero vamos, en este país menos que quizás en otros. Ellos no tienen voz, pero nosotros sí que la tenemos, y mientras que podamos, vamos a gritar y a pedir por sus derechos y por su protección. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Isabel. Bueno, ya ahora nos toca terminar por esta tarde. Que sepáis que vamos a agrandar un poco el espacio de ayuda a los demás, que vamos a tener más días. Esta semana no, la que viene empezaremos ya con los jueves, y dentro de poco también empezaremos con los muertes, con lo cual transmitiremos de lunes a jueves, si Dios quiere y la gente no se aburre de nosotros. Y volverte a brindar, Isabel, este espacio para el Arca de Noé Sevilla, que siempre que quiera o necesita va a tener abierto. Espero que hayas disfrutado de la entrevista, y bueno, no sé si tienes algo más que decir. Bueno, daros nuevamente las gracias, pedirle a aquellas personas que no hayan podido escuchar que, en la medida de sus posibilidades, tengan presente a nuestros animales, recordar que necesitamos casas de acogida, adopciones, y que nos ayuden de la forma que puedan, y agradeceros a todos, incluso hasta esas otras personas que a lo mejor lo tienen solo en intención y no pueden, pues agradecerles también que nos tengan presente. Bueno, pues ya sin más, vamos a poner un poco de música mientras damos paso a nuestra compañera Bego con su programa de radio, en la cual tiene una música muy buena, una música que le piden sus amigos que la ponga para escucharlo. Espero que os guste, espero que lo sigáis. Invitaros al próximo miércoles, que tendremos otro programa con otra asociación, que seguiremos haciendo lo mismo, pidiendo ayuda para los demás, no pidiendo ayuda para la asociación Ayuda a los Demás. Nosotros queremos ayudar, no queremos hacernos millonarios, y el viaje a Cancún lo tenemos jodido, José Luis. Sí, sí, sí, Bueno, con que se la vuelta a la esquina, me conformo. Lo tenemos jodido. Así que ya sin más, me despido mientras ponemos un poco de música. Espero que hayáis disfrutado todos y muchísimas gracias por vuestra atención, vuestro tiempo, y os esperamos el miércoles. Un saludo a todos.